que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulm? Hola, estás escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Esto es el spin-off festival de los superpitagóricos que se llama La Casa de la Bomba. Y hoy tenemos un programa especial dedicado al último libro de Kiko Amat, que se llama Mil Violines. Y por eso hoy tenemos Mil Violines preparados para ti. A thousand violins will play for you while you sing roll your deep blue eyes. A thousand to win, a thousand to lose. I'll be your consolation prize. All you do is sigh. Hey! Consolation prize, although I know que suena es Carnival, del gran Mouse Allison, que abre estos Mil Violines que hoy suenan para todos nosotros aquí en la Casa de la Bomba, en Radio Cuca. Y bueno, en primer lugar escuchábamos el Consolation Prize de Orange Juice. De... Hemos puesto una versión que aparece en un recopilatorio que se llama The Glasgow School, que bueno, recomendamos muy mucho aquí desde los super pitagóricos. Hoy La Casa de la Bomba, claro. Y como todo lo de Edwin Collins y todo eso, todo lo de Orange Juice. Y que su primera frase, pues eso, da nombre a este libro de ensayos y que se llama Mil Violines y otras crónicas sobre pop y humanos. Que bueno, un poco pues de todo eso que, no, que hace Kiko Amat y que tanto nos gusta, que es hablar sobre cómo las canciones pop pueden cambiarte la vida, cómo tu colección de discos puede llegar a representar las dicotomías de tu personalidad. Y bueno, pues un poco todo ese tipo de cosas que como ya digo nos gustan tanto, tanto de Kiko. Y como él dice al final del libro, que él está por los Flestones, pues nosotros aquí en los super pitagóricos estamos por Kiko Amat. Y bueno, más o menos hoy la dinámica va a ser sin destripar mucho el libro, principalmente porque si alguien me destripase a mí el libro antes de haberlo leído, pues haría como dice Jardiel en su prólogo a Amor se escribe sin H, y invertiría mi tiempo en conseguir una pistola y un sidecar para perseguir a aquella persona que cometiese ese agravio para conmigo. Así que nada, intentaré eso, pues musicalizar un poco lo que es el libro. En algunos casos seguiré lo que dice Kiko al pie de la letra, en otros casos pues he hecho un poco lo mesa a mí un poco de los huevos, porque casualmente pues una habla de grupos y de grupos que me gustan mucho y que son canciones favoritas mías. Entonces pues bueno, meto yo ahí un poco la patita, pero solo en un par de casos, así que espero que me perdonéis vosotros y que me perdone Kiko. Pero bueno, lo haremos eso, un poco así. Y nada, vamos a empezar pues eso, con Mouse Allison, del que empieza hablando en este libro y que de verdad es un capítulo muy muy bonito. Y voy a leeros una cosa que tengo aquí apuntada sobre este capítulo, que la verdad me ha encantado y que de hecho aparece en la parte de atrás del libro como ejemplo de lo que dice él. Y dice así: y allí me di cuenta de que no era yo, que éramos todos, y que esto no estaba hecho desde el yo, pero un yo, no, y que esto está, perdón, y que esto estaba hecho desde el yo, pero un yo que era parte indisoluble del nosotros, algo que con los años he aprendido a reconocer como muestra definitiva de la creación pura, honesta, que era la voz de alguien que hablaba como miembro de eso que llamamos humanidad, que te decía: esto es lo que me pasa a mí, ¿te pasa a ti lo mismo? Que nos enseñaba su boquete, para que lo comparáramos al nuestro, y viéramos que, al fin, quizá todo se arregla. La música de Mouse Allison está hecha para superar la pena, el blues que tenemos todos. Hay cosas, hay dolores, hay horrores para los que no hay palabras, pero hay otros para los que sí. Y Ain't Smash tiene el ritmo y las palabras que son reparadores de pena, limpiadores del blues de todos, y funciona, que lo sé yo. Hurra, pues, por el blues de todos. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar a escuchar este Ain't Smash, que abre el disco de Mouse Allison, Mouse Alive. I'm smashed, looks like I've gone and done it. I'm crashed, I think I stepped right on it. I'm tempting fate, it's getting late and I'm ripped. You know my mind is spinning, tripped. The other side is winning. Before you count me out, let me tell you what it's all about. I always thought that I was in control. I always thought that I could play my role. But since I came to this town, my mind is upside down. I'm smashed, just like a busted fender. I'm crashed, where can a man surrender? Take me out, coach, I'm through. I'll get myself together in a day or two. I was in control. I that I could reach my goal. Now I'm staring at my empty cup. Will the real me please stand up? I'm smashed. Hello there, operator. Crashed. You'll have to try me later. Just between me and you, I'll feel much better in a day or two. Your home is where you're happy. It's not where you're not free. Your home is where you can be what you are, 'cause you were just born to be. Now they'll show you their castles and diamonds for all to see, but they never show you their peace of mind, 'cause they don't know how to be free. So burn all your bridges, leave your life behind. You can do what you wanna do, 'cause you're strong in your mind. And anywhere you might wander, you can make that your home. And as long as you've got love in your heart, you'll never be alone. Just as long as you got love in your heart, you'll never be alone. You'll never be alone. Have you got a level? Y esto eran los Lemon Hits versionando a Charles Manson con su Your Home Is Where You're Happy. Que bueno, la ponemos. Bueno, no os voy a decir porque la pongo, solo os digo que aparece eso en el primer capítulo, en, que está dedicado a Moose Allison y que aparece por una cuestión muy especial, y la verdad que de ese tipo de cosas que a uno le sacan la media sonrisa, y que nada, cuando lo leáis lo descubriréis y acordaos de este Your Home Is Where You're Happy. Y nada, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo de los himnos, y donde se empieza a dilucidar una parte de ese pensamiento de Kiko Amat que nosotros también compartimos, y que es la crítica hacia el periodista musical, que como él bien dice, lo mismo podría dedicarse a criticar música que a criticar puericultura o geranios, más exactamente, creo que dice, y que empieza con esto, con el segundo grupo que vamos a escuchar, porque primero vamos a poner a unos auténticos favoritos míos, sobre todo este tema, que es una de mis canciones favoritas, y que son Eddie and the Hot Rods con su Do Anything You Wanna Do. We'll be right back.

Estoy adquiriendo muchos vicios. Vicio, virtud, no hay que investigar demasiado. Se pierde uno muchas cosas en la vida. Aspira a superar la moralidad. Si aplicas eso a la vida, la disfrutarás plenamente. Baby, les tweets de los Dictators, que acabamos de escuchar. Y antes escuchamos a los Cors y al Maybe Tomorrow, que hemos enlazado dos capítulos, el segundo y el tercero, para ser más exactos. El segundo, eso, que empezaba con el Do Anything You Wanna Do, en el que habla eso de esos pequeños grandes himnos que sirven para tomas particulares de Palacio de Invierno, que te acompañan y que son absolutamente necesarios para una vida saludable. Y luego en este Baby Let's Twist, que habla un poco, pues, en este capítulo y en el siguiente, es un poco la dicotomía a la que se refiere en el prólogo. Pero bueno, tampoco quiero decir nada más por lo que ya comenté al principio. Y bueno, como al principio llegué un poco ajetreado y con los nervios de fan adolescente que tengo aquí con este programa especial, se me olvidó comentar una cosa, y es que El capítulo de Mouse Allison comienza con Kiko comentando, como hablando de que le hace una entrevista a Robert Foster, que es, bueno, pues la mitad de los Go-Betweens, que es un grupo que a mí también me gusta muchísimo. Y yo recuerdo esa entrevista cuando la publicó en la Escuela Moderna, porque creo que salió en la Rod de Luz, y la recuerdo. Y recuerdo que hablaban de, bueno, de hecho él lo comenta, que hablaban de música que les tranquilizase cuando, pues eso, cuando estaban jodidos y demás. Y Kiko Amat le recomendaba a Mouse Allison, y Robert Foster lo apuntaba. Y hace 2 años, cuando estuve en Londres, pues no solo me compré el EP de Mouse Allison, que es una recopilación de su época en Prestige, creo, que donde aparece este Carnival que puse antes, no solo me lo compré en Londres por esta entrevista, sino que además me lo compré en una tienda que busqué expresamente porque sabía que Kiko Amat había trabajado en ella, que se llama Reclex, y que, bueno, lo comentan en una entrevista que le hacen en la Dinamo, y aunque Reclex como tal ya no existía, sino se llamaba de otra forma, y tampoco estaba su jefe irlandés borracho, sino que era otra cosa, aunque no sé si seguía trabajando o no. Pero vamos, la tienda la verdad que estaba de puta madre, que en comparación con otras que encontramos en el Soho bastante más caras y demás. Y que eso. Y que, bueno, para los fans de Oasis, que no soy yo, y de hecho tampoco es Kiko Amat, como algunos entenderá si ha leído el libro, si lo lee, hay una portada de un disco de Oasis, la verdad que no sé cuál es, en el que aparece la tienda en un lateral derecho porque es la foto de la calle. Así que si alguien sabe una foto de una portada de una calle londinense de Oasis, pues que sepáis que es esa tienda. Y bueno, sin más dilación, que ya me he vuelto a leer un poco, vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a poner esa dicotomía que empieza con los Jumerville Giants y su Final Day. Running from a lucky pass full of shallow cunning, and the world lights up for the final day. We will all be poor, having had our say. Put a blanket up on the window pane. Baby cries lullaby again as the light goes out on the final day for the people who never had a say. There is so much noise, there is too much heat, and the living floor throws you off your feet. As the final day falls into the night, there is peace outside in the narrow light. Alone with friends, how could it? Y estos eran Weekend, iba a decir Working Week, pero no son Working Week, son Weekend con su Summer Days. Y bueno, los primeros eran You Marble Giants. Mira, voy a decir Marble para recordar a Virginia que nos está escuchando en directo y que tiene el B1, que lo sepáis. Y eso, eran You Marble Giants con Final Day. Y bueno, ese es el capítulo en el que él habla un poco de esa dicotomía entre lo que él llama algo así como música macho o música para tíos, o macho creo que no lo nombra, pero bueno, música para tíos, que son los Dictators, aunque luego le dice Naranja que a ella también le gustan, y entonces él le dice que es un poco machorrón. Y estos You Marble Giants, estos Weekend, está bueno, los grupos de Alison Staton. Y bueno, y de hecho este capítulo, el cuarto, se lo estaba comentando ahora a Virginia, que es mi favorito con el primero de Mouse Allison, con el último, sobre, bueno, ya veremos de quién habla el último, y sobre otro en el que habla su primera época en Inglaterra, que me parece espectacular ese capítulo, la verdad. Y bueno, estos Weekend pues están formados por gente eso de You Marble Giants, por un chico que se llama Spike, que luego formará el dúo con Alison Staton de Alison Staton and Spike, que vamos a escuchar ahora, y con dos hombres que son Simon Booth y creo que el otro se llamaba Larry Stavins, no sé si lo tengo aquí apuntado, creo que sí que era Larry Stavins. Y eso, Larry Stavins era un saxofonista que, bueno, había tocado ya en grupos de jazz 60s bastante importantes. Y este Simon Booth tenía una tienda de discos que se llama Mall Jazz Records. Y bueno, pues eso, montan este grupo que se llama Weekend, que bueno, como habéis podido escuchar, pues es eso, es un rollo muy canción francesa, muy Gainsbourg, muy calipso, muy bossa, muy pop años 30, no sé, ese tipo de música que tanto nos gusta por aquí, y que la verdad no me ha hecho mucha ilusión conocer a estos Weekend, porque no los conocía de nada y la verdad que me han gustado muchísimo. Y bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama A Greater Notion, porque aunque quería traer la canción que da título al capítulo, me ha sido totalmente imposible conseguirla. La he buscado por todos los sitios y no la he encontrado por ningún sitio. Lógicamente no los conocía y no tenía el LP. He buscado el LP por eBay para comprarlo y tampoco la había, ni siquiera en Buy It Now, con un dinero dispuesto a pagar que no tenía, por supuesto. Y finalmente he encontrado solo un disco, se llama Maple Snow, que está grabado es un directo en Japón o algo así, y que bueno, y que la verdad a mí me ha gustado mucho, pero bueno, no es el Tidal Blues que da nombre al capítulo, y de hecho es la parte más importante, porque habla de rompepistas, habla de, pues, de muchas cosas, aunque bueno, pues eso, he encontrado hasta Greater Notion, que es la que abre el álbum Tidal Blues, que bueno, es un poco para paliar esa falta. Así que nada, sin más dilación, A Greater Notion. Of your mind, it isn't thoughts that you rising's will fall away. Look into the nature of your mind. It isn't thoughts that you will find que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida excepcional, no tiene derecho a guardársela para sí mismo. The days when I was a teenager, before I had status and before I had a pager. You can find the abstract listening to hip hop. My pops used to say it reminded him of bebop. I said, well, daddy, don't you know that things go in cycles? Way the Bobby Brown is just amping like Michael. It's all expected, things are for the looking. If you got the money, quest is for the booking. Come on, everybody, let's get with the fly mode. Still got room on the truckload of black. Listen to the rhyme to get a mental picture of this black man, black woman picture. Why do I say that? Cause I gotta speak the truth, man. Doing what we feel for the music is the proof. And planet on the ground, the act is so together. Gonna fly strong, you need leverage to sever. The unit, yes, the unit, yes, the unit called the Jazz is delivering each year an LP filled with street goods. You can find it on your rack in your record store. If you get the record, say your thoughts are adored and appreciated. Cause we're ever so glad we made it. We worked hard, so we gotta thank God. Dishing out the plastic, do the dance till you're spastic. If you diss, it gets drastic. Listen to the rhyme, cause it's time to make gravy. If it moves your booty, then shake, shake it, baby. All the way to Africa, aka the motherland. Stick out the left, then I'll ask for the other hand. That's the right hand, black man. Only if you are noted as my man. If I get the credit, then I think I deserve it. If you fake news, don't fix your mouth to word it. Get in the zone of positivity, not negativity. Cause we gotta strive for longevity. If you botch up, what's in that? What? A pair of Nike size 10 and a half. Come on, yeah. We gotta make of the rocks. Musically, the quest is on the rise. We own these excursions, so you must realize that continually I'll pop my Zulu. If you don't like it, get off the Zulu tip. So what can you do in the times which exist? You can't fake moves on your brother or your sis, but if your sis is a brother is a jerk, leave them both alone and continue with your work. Whatever it may be in today's society, everything is fair, at least that's how it seems to me. You must be honest and true to the next. Don't be phony and expect one not to flex. Especially if you rhyme, you have to live by the pen. Your man is your man, then treat him like your friend. All it is the code of the streets. So listen to the knowledge being dropped over beats. Beats that are hard, beats that are funky. They can get you hooked like a crackhead junkie. What you gotta do is know the tribe is in the sphere. The abstract poet prominent like Shakespeare. Edgar Allan Poe, it don't stop. I'm gonna go black power. Excursions, de A Tribe Called Quest, que empieza con, como dice Kiko Matz, Back in the Days When I Was a Teenager, que, como dice él, empieza como una novela. Y bueno, este capítulo que se llama Cayendo y Riendo, que es una canción de Orange Juice, que es Falling and Loving, que aparece también en el disco You Can Hide Your Love, el de la portada de Los Delfines, donde también aparece Consolation Prize, la que pusimos al principio, aunque en otra versión. Y bueno, y este disco está dedicado a una época que, como él comenta, fue durilla, y en el que escuchaba mucho hip hop y mucho hardcore, y que el tema central del capítulo, perdón, es un tema que lo llama Pop Contento, del que te pone igual, por uno de los dos grupos que actúa en la canción, y que dice una cosa que a mí me gusta mucho y que voy a leer. Él explica que esto pertenece a una banda sonora que es horrible, etcétera, etcétera, etcétera, y entonces él dice: menos una cosa, esa cosa la rebobiné y volví a poner 100 veces al día, y luego 100 más, y cuando lo hacía se abrían las nubes y entraba un rayo de sol que me decía que todo iría bien, que todo dejaría de ir, que dejaría de ir todo mal, o M.A.L. A esa cosa, por tanto, le debo una. Y esta cosa es esto que va a sonar ahora mismo. Traveling at the speed of thought. Hey, yo, kids. What's up? Remember when I used to be dope? Yeah. I owned a pocket full of fame. But look what you're doing now. I know. Well, I know. I lost touch with reality. Now my personality is an unwanted commodity. Believe Can't it. Believe I used to be Mr. Steve Austin on the mic. 6 million ways I used to run it. I guess Oscar Goldman got mad, cause I got loose circuits. So loose circuits. I so beat loose. A mother goose with the eggs that seem to be song. Lingo's busted while the guitar sways. B-side copy for the radio plays for something. I knew I blew the whole fandango when the drum programmer wore a kango. Never could be like great fish won't bite bait. Realize that I'm over like clover. No good luckin', so Mace beat the fucking beat. While the teenage fans are heat, I bring it to the clues. Paid all my dues, so what's gone's dead. Let me use my forehead. Pack it up, man, let me stop stalling, cause everything I do is like falling. Thank you. Y eso que acaba de terminar así, de forma repentina, era este Falling de la Soul Continental Fan Club, basada en este, en el Free Falling de esa señora mayor que es Tom Petty, y que, bueno, como podéis comprobar, no se parece absolutamente nada, y que no solo no le, se le parece nada, sino que le pega absolutamente 300 millones de vueltas, y que a mí me parece espectacular. Y de hecho conocí también por la primera, por ese especial, por ejemplo, de alguna manera, que tienen en la Escuela Moderna, que es coleccionistas, y bueno, el primer coleccionista es Kiko Amat, y comenta que el último disco que se ha comprado es la banda sonora de esta peli, que es una, eso, este Falling, que como él dice es la mejor canción para silbar en días soleados por la mañana, y desde entonces pues para mí es mi canción favorita para silbar por las mañanas, con el Lovely Day de Bill Withers. Y bueno, antes, porque hoy se me está olvidando comentar todo en el momento en que tengo que comentarlo, ese Back in the Days When I Was a Teenager para mí es divertido, porque aquí un servidor tiene un pequeño impasse en su adolescencia en el que fue un poquillo rapero, con lo cual la canción es todavía más divertida. Y es que además este capítulo del libro habla un poco sobre, pues eso, sobre todos esos símbolos de pertenencia, pues llamémoslo de alguna manera, que uno tiene a lo largo del tiempo, que va construyendo, pues ese tipo de cosas, y que quizás haya algún momento en el que quiera deshacerse de ellas, pues por cualquier cosa, o yo qué sé, pues por... Porque uno a veces es un poco idiota, la verdad, hay que intentar borrar esas marcas del pasado, que luego al final cuando te vas no sé si creciendo, supongo que sí, vas creciendo, te vas dando cuenta de que es absurdo, y que si las tiras te vas a arrepentir, porque te vas a dejar un montón de recuerdos tirados por las esquinas que no merece la pena. Y bueno, vamos a seguir con un tema de un hombre que yo no lo conocía en solitario, sí lo conocía como compositor, pero en solitario no, y que me ha parecido absolutamente bestial, porque, bueno, ya veréis, esto, o sea, el tema, o sea, la letra me parece espectacular, luego, no sé, esos arreglos, la voz femenina que entra, no sé, muy, muy, muy, muy, muy bonito. Así que nada, sin más, os dejo con Jimmy Webb y su Meet Her on a Plane. I boy. God made me human, not a toy. Then my love went wrong, and my heart got burnt. Now I stand alone at the turning point. The turning point. The turning point of my life. Oh, I'm just a mortal being, just like everyone. To my mother and father, I'm just another son who loves someone that I can't forget. It's too late, I know, so I live in regret. At the turning point, the turning point. Can be, send her back to me. Oh, but if she's happy with someone new, let me forget her and find someone too. 'Cause I'm not living, I'm just getting older. And the weight of the world, Lord, is pressing down on my shoulder. Oh, here I am. Here I am. At the turning point of my life. Y este era Jimmy Holiday y Turning Point, que bueno, podéis encontrar en el recopilatorio de Deep Soul Treasures de Dave Godin. Bueno, se llama Dave Godin's Deep Soul Treasures. Tesoros, vamos, que veis a Virginia que está mal pronunciado, que además me está escuchando y seguro que está encantada de que haga menciones a su B1 de la Escuela de Idiomas. Y bueno, eso. Esto, este, que me he liado. Este Jimmy Holiday, pues va un poco a colación de este tema de Jimmy Webb. Que, bueno, pues es lo que un poco. Jimmy Webb es un poco lo que dice Kiko Matt, que yo después de haberlo escuchado estoy muy de acuerdo. Que dice que es que. Porque sí conocía las composiciones de Jimmy Webb. Y eso, o sea, sus composiciones entraban, pues eso, muy dentro de Baccarat, de Brian Wilson, de Phil Spector. Y luego él se agarra un piano, pues de forma un poco más introspectivo, por llamarlo de alguna manera. Este rollo que. Ese rollo que a mí no me gusta nada, además, que es eso de pues, Jackson Browne y Joni Mitchell. Y crea eso, ese tipo de pop, como dice Kiko Amat, pop, pero más. Que es como, además cita a Jonathan Cove, emocionalmente verdadero. Y que va un poco, pues eso, a cara descubierta, por decirlo así. Es decir, este soy yo con mis miserias, te las voy a contar. Y voy a hacer una música absolutamente maravillosa. Que, como hemos escuchado, bueno, luego estaba ese tema de Jimmy Holiday. Que, bueno, ese es el epítome del Deep Soul, del Soul profundo. De vamos a ir hacia las entrañas de madurez, por llamarlo así. De hecho, tengo aquí subrayado un párrafo que os voy a leer. Y dice: Esto es ser un hombre. Ser un hombre es esto. Coraje y lágrimas. Valor y pena. No falsa rebeldía ni autodestrucción inútil. Ni proclamas infantiles. No caprichos de pubescente consentido. No pataletas de niña mimada. Ser un hombre es esto, exactamente. Y que, pues bueno, yo la verdad que estoy de acuerdo con esto que dice. Y de hecho, pues eso, leer este tipo de cosas o escuchar a Jimmy Webb o este tema de Jimmy Holiday, al final lo que hace es recordarte un poco, pues, para mí, por ejemplo, que de hecho hay una cita en el libro en el que Kiko Amat está en un concierto cuando yo ni siquiera había nacido. Entonces te das cuenta de que eso, de que uno, pues, por juventud supongo, pues todavía tiene ese tipo de pataletas, ese ímpetu, cosa que de hecho es deseable no perder, yo creo, pues se da cuenta de cuál es el camino que quiere trazar, pero para largo, no para ahora. Entonces, en ese sentido, sí que estoy bastante de acuerdo. Y bueno, pues había traído un tema, pero no lo encuentro, no sé dónde está ni qué he hecho con él, que era el una versión de Jimmy Webb por Zumpano, y la verdad que no sé dónde lo he metido. Así que bueno, vamos a, de hecho creo que estoy puteado. Bueno, me voy a saltar un capítulo porque es que tengo que pinchar los discos en el plato y no voy a dejar esto sin sonido, así que traigo esto que me lo he traído en el pendrive y lo pincho ahora. Que bueno, si lo encuentro. Voy a desastre. Que joder, no sé qué he hecho con ello. Pues a ver, bueno, pues pincho esta. Que es eso, la granja, y que cerca veo el final. Sin pagar, con lo bien que andaba, y tú que te vas con el sol, no se va a mojar la pena azul de los dos, llévala contigo a algún lugar, que cerca veo el final, cuando te miro a los ojos, que cerca veo el final, cuando te miro a los ojos. Cuando te miro a los ojos. Eso, eran el último de la fila con su insurrección después de este lío que me he hecho aquí con todas las cosas informáticas. Que bueno, esto es una demostración más de que esto es una puta mierda y de que estamos mucho más cómodos con los discos de vinilo. Ya no solo que nos gusta más, sino que son más cómodos y son mejores. Pero bueno, como no teníamos todas las canciones en vinilo, ni de coña, pues hemos tenido que tirar un poco de Soulseek y nos la ha liado aquí. De hecho, sí que tengo la canción que quería poner, que luego la pondré, pero bueno, ahora nos vamos a este capítulo en el que Kiko rememora conciertos y conciertos de vistos aquí en España, en el Estado español. Y bueno, este es un poco, de hecho, esto es un poco la dicotomía de La Granja, que era el grupo que a él le encantaba de adolescente, y como cuando los ve después, pues como que le da un, como, pues eso, son como lamentables. De hecho, por lo que cuentas, a mí me recuerdan un poco a unos Héroes del Silencio estéticamente totalmente trasnochados, con esa pinta de rockstar y demás lamentable. Y luego cuenta como eso, como haciendo la mudanza, encuentra este disco del último de la fila y cómo se reconcilia 30 años después. Después de ese amor prohibido que dice que tuvo con ellos cuando era adolescente. Y bueno, vamos a seguir con este capítulo. Vamos a escuchar un tema de los Fresones Rebeldes. Que bueno, para quien no lo sepa, Naranja. Y para quien conoce a Kiko Mal, ya sabrá quién es Naranja. Fue guitarrista de los Fresones Rebeldes. Y hay una parte en este capítulo muy divertida de cuando se fue de gira con ellos. Y cuenta un concierto en Alfaz del Pi. Pues eso, muy, muy divertido. Así que nada, os dejo con Fresones y esto que se llama Suave. Thank you. tanto. Seguro que todavía guardas fondo, copias de todo aquello en algún lado, mitómano. Y estábamos de acuerdo porque aún nadie había movido un dedo y como aún todo cuadraba y estaban esperando, no se nota. Luego todo lo que puede hacerse es comentarlo y esperar a que estén a punto de pasar cosas nuevas y ocuparse de ellas y estar todos de acuerdo cuando aún nadie haya movido un dedo y esperar que todo cuadre y mientras lo intentamos que no se note tanto que no tiene. ¿Cómo se explica que alguien haya definido un estado de mente particular de un grupo de gente que no ha conocido jamás, en un tiempo que no ha vivido nunca? Quizá que el sentimiento no era tan privado, como creímos, sino universal, y que la maravilla del pop es precisamente que lo expresa de forma empática, comprensible, compartible. Todos somos lo mismo. Nuestros dolores, nuestras victorias, son los mismos. Eso es lo que dice Kiko Amat sobre este tema de Astros en concreto, que se llama La nostalgia es un arma, y que cuenta, pues es un poco, hace una metáfora acerca de cómo para recordar ciertas cosas tienes que hacer cosas absurdas, y sin embargo hay momentos en que te das cuenta de que lo que está ocurriendo lo vas a recordar siempre de forma automática. Y bueno, me cuenta que la primera vez que vi a Astros pues le pasó esto. Y nada, en este capítulo había traído otra canción, lo que pasa es que no sé por qué no me aparece. Así que bueno, he conseguido recuperar la versión de Jimmy Webb que iba a poner antes, que es un grupo que se llama Zumpano, que bueno, igual algún, no lo conocéis, pero igual sí que conocéis el grupo que tuvo después uno de los componentes, que es AC Newman, que se llamaba, son, vamos, The New Pornographers, y luego AC Newman tiene discos en solitario también. Y bueno, es una versión de Jimmy Webb que se llama Orange Chair, así que nada, ahí va. Yes. a girl from 1962. I was a boy from 1959. I walked up to her in my broken shoes, dragging my soul through the ground. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. I walk the line. I walk the line. I fell to my knees 16 after 2. I was a boy from 1959. I looked to her eyes, I needed a cue. I looked to my hands, but they were mine. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. She was a girl from 1962. I walk the line. I walk the line. Y esto era Girl from 62 de los Hit Codes, de, bueno, de, para que nos siga, ya sabéis, nuestro admirado Billy Childish, al que Kiko Amat le dedica un capítulo entero, pues eso, por todas las razones que ya hemos enumerado aquí mil veces, pues principalmente porque vamos, es una persona absolutamente honesta, absolutamente pasional y que ha dicho una de las grandes frases por la que nos ceñimos aquí en los superpitagóricos y la Casa de la Bomba, que es que nos gusta lo antiguo no por el mero hecho de que sea antiguo, sino por el mero hecho de que es mejor. Y que responda a eso que yo llamo la metáfora Match 3. Que bueno, ya explicaré próximamente. Y bueno, en vista de que se nos ha hecho un poco el tiempo encima, voy a tener que hacer recortes en algunos temas que he traído, porque bueno, iba a poner, por ejemplo, una versión de Billy Childish por Pete Molinari, que ya hemos puesto aquí a Pete Molinari alguna vez. Pero bueno, pues como no aparece en el libro, pues la quitamos para ir agilizando. Así que nada, este capítulo de Billy Childish termina con ya la estancia de Kiko en su primera estancia en Londres. Perdón. Así que bueno, vamos a pasar ya a ese capítulo maravilloso que se llama Cricklewood, que da nombre a un barrio, da nombre a un capítulo y además da nombre a esta canción. We'll be right back. esos eran Snuff y su Cricklewood, que bueno, pues pertenece a este capítulo que seguramente sea mi favorito del libro. Ese capítulo en el que, bueno, se demuestra cómo un año puede ser el mejor y el peor de tu vida a la vez. Como no todas las canciones que te traigan buenos recuerdos tienen que ser buenas canciones, que este caso es Wonderwall, que también compartimos aquí, que es una auténtica basura y que Oasis son la vergüenza de la clase obrera, como él bien dice. Y bueno, la verdad que no os quiero destripar porque el capítulo a mí me ha gustado muchísimo, como todo el libro en general, pero este capítulo especialmente. Virginia, cuando se lo conté, me dijo que era porque se gastaban todo el dinero en discos y que preferían comprar discos que comer. Y yo no lo negué, pero bueno. Así que nada. Y bueno, antes, cuando en el capítulo de Billy Childish se hablaba también de Billy Childish y también se hablaba de Kevin Rowland. De hecho, se habla de Kevin Rowland un montón en el libro, pero me he dejado los discos de los Dexys en casa porque soy un desastre. De hecho, no me voy a perdonar nunca que hoy no vaya a pinchar a los Dexys, porque bueno, los Dexys también los conocí por la escuela moderna y son seguramente uno de los grupos más importantes para mí en la historia reciente, así que no sé si me lo llegaré a perdonar nunca. Pero bueno, por apurar el poco tiempo que nos va quedando, ya vamos a pasar a los REM, aunque Kiko dice que la primera vez que escuchó de boca de otra persona fuera de su círculo REM, se pronunciaron así REM en vez de R-E-M, como diría la del B1. Y bueno, le pasó que lo que quizá nos ha pasado a muchos, que es cuando conoces a un grupo que empieza desde abajo y piensas que va a ser simplemente solo para ti, y de repente lo petan y que venden millones de discos, y que entonces, pues eso, pasa lo de siempre, los llamas vendidos y demás, cuando luego realmente seguramente no sea así y a lo largo del tiempo te vas dando cuenta. Así que nada, sin más dilación, os dejo con REM y Pilgrimage, que pertenece al primer álbum, que es Murmur. Y esto será Megacity 4 con su Severe Attack of the Truth, que pertenece a su disco Transofobia. Y que bueno, aunque en el libro el título no queda título al capítulo, no es este Severe Attack of the Truth, pues es President. Pero bueno, yo la he puesto porque esta es una de mis canciones favoritas, me parece absolutamente brutal, vamos, me alucina. Y este capítulo trata un poco sobre el canon pop, sobre lo que establece la inteligencia de la crítica musical, que como dice Kiko Amat, los críticos musicales no bailan, y que por eso entendemos muchas cosas. Y entonces se para a preguntar qué pasaría si el canon no fuera este y fuera otro, y el canon fuera gente como los Television Personalities, los Jasmine Minks, incluso, pues eso, McCarthy, y qué estaríamos, cómo sería el pop a día de hoy. Y hablo un poco también de esos juguetes rotos, de esos has-been, que también es un poco de lo que habla la canción esta de Falling, de Teenage Fan Club, de grupos que fueron portadas del NME, que es una revista, que ahora quien no lo conozca, una revista musical inglesa que lleva un montón de años y que hace 20 años para acá se dedica a destrozar a grupos poniéndolos en portada y luego dejándolos caer en el olvido. Y que, bueno, pues a mí me parece un desastre y una mierda actualmente, pero que en su momento, pues, como, pues, no sé, como valor histórico tiene cosas interesantes. De hecho, nosotros, Virginia y yo, fuimos a una exposición de Alex, de los Flechazos, de Cooper, que había números de eso, de la del NME de los 60, y que eran espectaculares, la verdad. Así que bueno, este capítulo traía otra canción, pero como no me da tiempo, voy a pasar ya al penúltimo capítulo, que es en el que habla de Morrissey y de los conceptos de placer culpable y de fan en contra, que a mí el concepto de fan en contra me ha encantado y que me ha sacado de muchos atolladeros últimamente. Y bueno, me sorprende, la primera vez que yo escuché a Kiko Amat hablar de Morrissey fue para mal, y para alguien que era fan de Kiko Amat y de los Smiths, pues era un poco como, joder, me está tocando los cojones. Pero bueno, parece que ha entrado en razón y que se ha hecho fan en contra de Morrissey, ya veréis lo que significa. Y bueno, vamos a pinchar este tema de Morrissey, de su álbum del 95, Bona Drag, que se llama Interesting Drag. We'll be right back. esto es casi un final. Esto es a favor de la celebración. Si este libro celebra algo como The Flintstones. Si de este libro sobrevive algo, hay que esperar algo que sean ellos. Que sea algo hermoso, que ellos han cantado. Que sea bailar el American Beat ante el espejo, como un Ubangi atrapado en la urbe. Como un aborigen desmembrándose a sí mismo, al compás de una danza de éxtasis y trascendencia personal. Que sea dar tumbos hacia arriba, abrazado a mi mejor amigo cuando empieza a sonar I've Gotta Change My Life, en un sótano en algún lugar de esta radio de 1989, como si hubiésemos ganado alguna rifa. Que sea bailar el Hexbreaker a los 17 años en otro sótano, rodeado de amigos skinheads, que les encantaba el Hexbreaker. Y ese momento atesorarlo siempre, aquel carnaval vudú, aquel despedir la pena, aquel cruzar los dedos y sana sana, culito de rana. Que nunca nos pase nada, y siempre estemos vivos, siempre bailando, siempre puros, siempre celebrando la belleza, que estas canciones rompan el maleficio. Y bueno, este es el final por hoy de este programa especial dedicado a esos mil violines de Kiko Amat. Kiko Amat, absoluto favorito de esta casa, que bueno, no se me ocurre mejor forma de terminar un libro, de terminar un programa, de terminar una vida con otro grupo que no sean los Flintstones, demostrando... Y además viendo que, bueno, no solo compartimos pasión y camiseta, sino que compartimos cierta filosofía de vida que, bueno, al fin y al cabo la alegra a uno un poco la suya. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado ameno y entretenido, que os haya gustado este programa tanto como a mí hacerlo, como dice Kiko en su prólogo. Y bueno, nada más, que el sábado nos vemos. Que bueno, que daré un programa variado con los últimos discos que me he comprado, que desde la última vez que puse los discos que me había comprado, creo que ha pasado un montón, así que tengo para hacer un buen programa. Así que nada, sin más, me despido y os dejo con Bing Crosby, este Pennies from Heaven, que da título a esa serie maravillosa de la BBC, ambientada en los años 30, y que también aparece en este Mil Violines. Así que nada, sin más, un abrazo y hasta el sábado en la Casa de la Bomba. Sunshine and flowers,